Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas sean. Buenas tardes. Miré con unos ojos como diciendo, a ver qué dice. A ver, si hoy no digo ninguna barbaridad. No, no, estamos enfrentados a ti. Enchufado los micros. Menos mal que nos separa el cristal, si no, te miraríamos mal. Pues bienvenidos a todos. Pues bien hallado, tú. ¿Qué tal, Fernando? Todo bien. Bien. Bien, si no entramos en detalles, bien. Me alegro. ¿Qué tal si no ríe tanto? A ver si dice algo. No, ahora no puede, no puede. Venga, Susi, y no salgo. Buenas tardes. ¡Yuhu! Pues bienvenidos a un programa 54. Hoy no tenemos a Eva, que le encantan los ordinales como a mí. Sí. Pero es 54. Hola Eva, te saludamos desde aquí. Venga. Hola. ¿Qué tal, algo pachuchita? Me has dejado solita. Bueno. Bueno, estaba. Comenzamos diciendo cómo se pueden poner en contacto. A ver si tenemos suerte hoy y llama a alguien. Vale. ¿Vale? ¿A qué teléfono? Al teléfono 976-52-56-45. Repítelo porque entre que muy no bien. Ha habido los... Sí. Boli flojo. Boli papel. Y al 976-54-52-56-45. Perdón. Vamos, 976-52-56-45. Vamos, que si no llama nadie normalmente y hoy por... será un milagro. Y por email a radio@asociacionpica.org. Esto lo ha apuntado bien. Sí. Sí, lo que pasa es que ese, mientras estamos en el programa, no lo leemos. Bueno, no. El para teléfono consultas para luego. El teléfono es el teléfono de Radio Mai, porque os recordamos que estamos en el 102.8 de la FM en Zaragoza, en la radio de la margen izquierda. Así y es. Resulta que tiene un teléfono donde nos puedes llamar y podemos conectar en directo. En directo para que nos cuentes algo si quieres. Muy bien. Y ya nos queda, pues si eres vergonzoso y no quieres hablar y quieres conectarte por chat, estamos en el IRC, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Si no eres usuario habitual de IRC y no tienes una aplicación que lo gestione, pues entras en la página web de radiomai.com, pinchas en la pestañita de chat y te lleva directamente a la sala donde estamos. Hay que decir que hoy estamos cantando ahí. ¿Verdad? Estamos. hemos tenido ahí un momento de no estamos locos, sabemos lo que queremos. Así es. Bueno, lo que pasa es que ese chiste privado es privado y... Claro, de momento es privado porque no entra nadie, pero bueno, que lo publicamos. Bueno. Bueno, vamos con las efemérides, ¿te parece? A ver qué pasó tal que un 19 de abril. Pues pasaron varias cosas. Siempre es, y con la de vueltas que da el mundo. Cada año da uno. Cada día da una. No, alrededor del sol da una cada año. Ah, pues el segundo te pongas el eje. Pero yo estaba diciendo de las vueltas que da el año porque el día lo marca el año. Muy bien, pues... Tal día como hoy, un 19 de abril de 1987, ¿sabes quién se da a conocer? A ver. Sí, porque lo sabes, porque está porque lo has visto en el guión. Porque lo has visto. Lo has visto. Los Simpsons. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tenemos efectos especiales con esta chica. Me gusta, me gusta. Me sé más. A ver con este. A ver qué efecto especial se te ocurre. Que un día como hoy, pero en el 95, un camión lleno de explosivos destruyó el edificio federal Alfred C. Murra Oklahoma City. Madre mía. El atentado aquel que de un bombazo se llevó el edificio. Pero éramos muy jóvenes, 85. Yo no me acuerdo. Yo algo sí que me llega en la memoria. Te viene, ¿no? En España, en el 24, vamos ahí un poco más en local. En 1924, en Madrid se constituye la Compañía Telefónica Nacional. La actual Movistar. Sí. ¿No? Siempre ha sido Telefónica. Y ahora Movistar. Ahora Movistar. Y antes fue Moviline y Movimovi. En el 28, 4 años más tarde, la aviación militar española adquiere su primer avión bombardero. Bueno. Tampoco tan tarde, ¿no? No, a ver, eran los aviones de la época. Tampoco. Claro, cuando se aprende a volar, tampoco se llevaba tanto volando. Y ese mismo año, el buque escuela Juan Sebastián Elcano emprende su primer viaje, lo que no sabía yo que era tan antiguo. Era el mismo que aún sigue por dando vueltas. Hombre, la habrán actualizado. Eso. Restaurado y todo, hombre, si no. Creo que piezas originales le debe quedar algún tornillo, a lo mejor, como mucho. Sí. Porque las van renovando, o sea. Sí, sí. ¿Sigue siendo el mismo barco? Pues, hombre. Hay un comecocos de estos filosóficos con el barco de Argos, con el Argos, que no sé si lo sabéis, pero no cuenta. Bueno, era el barco que llevó Jasón con los argonautas, se llaman argonautas porque iban en el Argos, a por el vellocino de oro y tal. Y cuando volvió a Grecia, pues lo pusieron allí en un pedestal y cada vez que se estropeaba una tabla, quitaban la tabla, ponían una nueva. Entonces estuvo muchos siglos allí el barco, pero ya no le quedaba ninguna tabla original. Uh-huh. ¿Seguía siendo Largos? Pero realmente no. Bueno, eso. Ninguna de las tablas que fue a por el vellocino de oro estaba allá. Claro. Hombre, si mira, me miras. Tú, eso es una filosofía. ¿Eso no es? Eso es como. Tú fíjate que de nuestro cuerpo, cada 2 días renovamos todas las células, menos las neuronas. ¿Cada 2 días? Las neuronas no. Las neuronas no. ¿Cada 2 días? Las que nos limitan el tiempo son las neuronas y dicen que viene a esto. Todas las células del cuerpo son eso, 2 días. Mira. Ahora me explico yo a todos los pelusones que me encuentro por casa. Y entonces la pregunta es, ¿seguimos siendo los mismos? Es verdad. ¿Y si tengo un accidente y me quedo sin un brazo, sigo siendo yo? ¿O soy menos yo? ¿Qué es el yo? Ala, venga, siga, tira. Pues en el 79, un día como hoy, se constituyeron los primeros ayuntamientos democráticos. Pero las elecciones y todo el rollo ese. Y en el mundo he traído dos cositas. En el 33, que en Estados Unidos el presidente Franklin D. Roosevelt anuncia que su país abandona la equivalencia dólar-oro. Eso porque necesitaba más dólares de que oro tenía. Y así nos va ahora. Luego se quejan del Bitcoin, pero estamos en la misma. Y en el 2004 entra en vigor la normativa europea que obliga a etiquetar todos los productos alimenticios que contengan algún ingrediente transgénico o que estén modificados genéticamente. Ah, pues muy tienen bien. Que... ¿Lo habéis fijado alguna vez? No, pues la verdad es que no, pero me parece bien. Tienen que etiquetarlo todo, porque todo es transgénico. Todo. O sea, si ves el trigo silvestre al que cultivamos nosotros, el que se ha seleccionado durante el sí, tradicional, sí. No el transgénico, sino... Ese no tiene nada que ver uno con otro. Transgénico es todo, porque al final es que tiene un gen que tiene otro bicho. Pues mira, la Drosophila melanogaster, que es la mosca del vinagre, comparte un 99% de genes con el ser humano. Oye, buen dato. Menos las neuronas. ¿Eh? Menos las neuronas. No le caben tantas, ¿no? Por eso. Pues para que le guste el vinagre en lugar del vino. Pues a mí me gusta más. Ala, sí, a ver qué nació tal que un día como hoy, que si no, no acabamos. José Chagaray Eizaguirre, Manuel Benavides, José Luis Gómez, Lorenzo Sanz, José Merced y Roberto López Ufarte. Ah, López Ufarte. López Ufarte, de toda la vida. Y en el mundo, Elliot Ness, Roberto Carlos, pero el cantante. Sí, no, es lo que metía los pepinazos solo de falta. Es verdad. Y María Sharapova. Tampoco sé qué. Era una tenista. Una tenista. Vale. ¿Hasta la que le tuvo? No, esta tenía un lío con el Enrique Iglesias. Ah, no, vale. No era sí. Esta. Ahora la conocido. Ah, claro, tú. Por el nombre no, pero sí, sí. Ay. Ya sé quién. Ahora sí que le pongo cara. Bueno, también murió gente, me imagino. Fidel Castro Bravo. Federico de Castro y Bravo. ¿Por qué me habré equivocado yo? No porque sé. Porque te ha venido más. Tienes tendencia a las barbas. Ramón Godínez Flores, Manuel Fernández Álvarez y Pepe Mediavila. Y en el mundo, Octavio Paz, J.G. Balar y Raymond Carr. ¿Y qué se celebra hoy? ¿El qué? Hoy es el día de la bicicleta. De la bicicleta. Ay, mira. ¿Y sabéis una anécdota de un día como hoy con una bicicleta? A ver, cuenta. Pues el descubridor del LSD, ¿os suena el LSD? Sí, bueno, de oídas. El ácido lisérgico de la diatilamida. Ah. Pues sí, el LSD de toda la vida. Ah, pues lo descubrió y tal. Y hizo un experimento a ver qué pasaba si se tomaba eso. Y entonces estaban durante la Segunda Guerra Mundial, no podían utilizar coches, y entonces para irse a su casa tenía que ir en bicicleta, y le dijo al ayudante del laboratorio que lo acompañara porque no se encontraba él como para esto. Y tuvo un viaje de lo más entretenido con la bicicleta. Y sería por la bicicleta. ¿Le entraría algún sí. frío por algún oído o algo? No, el caso es que veía colores y cosas de esas. Carretera. No, pues, y la verdad es que no tuvo un buen viaje hasta llegar a casa. Y por eso le llaman mal viaje a lo que cuando te daba una de esas, porque él se fue a casa con un muy mal viaje. Por eso, porque veía colores, iba temblando de miedo porque veía cosas extrañas, pensaba que se estaba volviendo loco. Wow. Es que podía llegar a pensar y todo. Sí, no, pues eso es lo que cuenta él. O sea, yo solo os transmito lo que sé de la historia. Lo que dijo. Pero, y a mí me hizo gracia cuando me enteré que era el Día Mundial de la Bicicleta, por eso, porque me acuerdo de esa anécdota. Que era un día como hoy, digo, pues como le hayan puesto el día de la bicicleta, por lo mismo. Oye, puede ser. No sabemos por qué. Porque fue, yo creo que el peor viaje en bicicleta de la historia. Pues muy en bien. En fin, pues, algo de musiquita, a ver. La bicicleta. A ver si os acordáis. estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco. Los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ya vamos bueno. A poner un poco de cordura. Entrar en materia. No, pues ese se estaba volviendo loco, fue algo de las bicicletas también. En la Vuelta a España, digo que a lo mejor se pues, estaba volviendo loco por el viaje del otro. Cada uno que piense lo que no quiera. Sé. Como dicen, nosotros les ponemos la realidad y cada uno que se coja. Yo os doy datos y vosotros sacáis las conclusiones. Vuestras opiniones. Si son buenas las personas. Vale, pero si no sacan las mismas que yo, me enfado. Eso es. Y te agarro por el cuello. Es que vamos a hablar de eso. Sí. A ver. Vamos a hablar de conflicto, más conflicto familiar, sobre todo entre dos generaciones, la de hijos y padres, que son las que solemos abordar aquí, pero en principio serviría para cualquier tipo de conflicto, ¿vale? Y el tema es que encontramos un estudio, un trabajo sobre... las situaciones de tensión. Situaciones de tensión y conflicto en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. que viene de la Fundación Provitas y de un conglomerado de asociaciones por la salud mental de Cataluña, una federación. Y esa Federación de Salud Mental de Cataluña, pues si entráis en saludmental.org, ahí podéis encontrar lo que os digo. Y es un estudio, bueno, un estudio no, es un trabajo sobre consejos a los padres, educadores y profesionales y tutores también, sobre cómo afrontar ese conflicto dentro de las familias. Entonces, pues muy bien. Me pareció interesante, lo sugerí, y como no me lleváis la contraria últimamente, pues me aceptáis todo. A mí me cuesta, hoy me voy a forzar. Entonces, tiene varias partes este estudio, lo colgaré en la web cuando acabe el programa y subamos el audio de hoy, ahí lo tendréis más detallado, porque es la verdad un trabajo bastante detallado. Y hay dos partes, bueno, tres, diferenciadas, que son, primero, los efectos que causa el conflicto en la familia, en la escuela, en el entorno, incluso legales algunos, y en PICA tenemos referencias de algunos conflictos de estos que nos llegan a través de problemas legales, por el acuerdo con la fiscalía, más que nada. Sí, claro. Habla también de emociones y sentimientos, no solo de los sentimientos y las emociones que pueden entrar en juego, sino como algunos consejos para afrontarlas, ¿vale? Muy bien. Esa sería una segunda parte, y la última son orientaciones generales. Pues dale, vamos a empezar. Tenemos un conflicto. Sí. ¿Sí? Vale. No, tampoco dice nada de prevenirlos o... Ya lo tenemos. Es que eso lo tiene en las orientaciones, más que nada, que es la última parte, que es cómo... prevenirlo. Educar, cómo... qué hacer si se presentan. Pero bueno, básicamente... Ya las tenemos habladas aquí muchas veces. Hemos hablado de cómo hablar con nuestros hijos. Pues yo ya me estoy creando un conflicto para conflictear contigo. Vale. El tema es que básicamente lo que nos viene a contar es algo que ya hemos contado aquí. Estamos criando a una generación sin decirle que no a nada. Tienen derecho a todo. Y nunca les decimos que no. Cuando llegan a cierta edad, nos pueden exigir más de lo que podemos dar. Y en ese momento, cuando les decimos que no, empieza el conflicto. Claro. Sí. Lo que hemos hablado muchas veces de los límites. Sí, también puede haber conflictos que no vienen por esa mala educación desde abajo, que pueden ser por un trastorno mental, por una adicción, por problemas de conducta, que las hay. Sí, pero ya entraremos en otro... Sí, pero el conflicto al final ocurre también en la familia. Sí, pero aunque sea un conflicto... A ver, no se llevará de la misma manera, ¿no? No es lo mismo de que tenga una enfermedad mental más o menos grave que no la tenga, ¿no? A ver, no, pero el conflicto lo tienes. Y lo hemos hablado, acuérdate cuando vino la asociación de Paso a Paso, es que aparecen los mismos sentimientos, aparece la culpa, aparece el miedo, aparece la vergüenza. Son los mismos que aparecen cuando tienes un conflicto que no es por enfermedad mental. O sea, el conflicto es el mismo. Tenemos que huir de la idea de que sabiendo por qué pasa lo puedo solucionar. Porque preguntar la causa de por qué pasa algo está referido siempre al pasado. Y el pasado no lo podemos cambiar. Pero podemos aprender de él. Pero no lo podemos cambiar. Es más útil buscar por qué está ocurriendo ahora y qué puedo hacer para el futuro. Una solución. Pero a ver, pero discrepo. Ahora sí que. A ver. Cuando se llega a un conflicto, es por un. Viene a ser, pienso yo, por una acumulación de cosas, factores o comportamientos hechos, sí, en el pasado, que evidentemente se han hecho, no voy a decir mal, pero nos han hecho bien del todo, que nos han llevado a un conflicto. Bien. Entonces, si podemos identificar esas causas o esas razones por las que nos ha llevado al conflicto, igual lo podemos evitar en el futuro. Vale, voy a ponerte un ejemplo. Tienes un crío de 16 años. De 14, sí. No, yo no digo el tuyo. Estoy poniendo un caso hipotético, hombre. No estoy hablando de tu familia, bueno, por Dios. Bueno, 14, 16, da igual. Bueno, da igual. Vamos a poner, tienes un crío de 16 años. Vale. Y en este momento te dice, papá, quiero un amoto. Y tú dices, no puedo. O sea, cuesta una pasta, además son peligrosas y no te voy a comprar una moto. Y te monta la de Dios. El que te monte la de Dios es porque no le has sabido poner límites y no le has educado mientras era pequeño. ¿Cómo te ayuda eso a enfrentar ese conflicto? No, ya está hecho. El conflicto ya está hecho. Pero me monta la de Dios y le tendré que explicar de la mejor manera posible de que no se puede, pues porque no se puede. Porque vale un dinero, no lo tengo. Punto. Vale. El tema es, cuando tienes hijos razonables a los que has educado bien, les puedes razonar. Y cuando no. No solo por la razón, pero como la circunstancia. A ver, a lo que voy yo es a decir eso. O sea, el saber por lo que ha sido, y tienes una historia de atrás, que ha habido un demasiado consentimiento o está. Siguiendo ese ejemplo. El saber que ha sido por eso no te va a ayudar a arreglarlo ahora, ni a qué puedes hacer para el futuro. Vale, está muy bien. Ya tienes la información de atrás. Sí, por eso. ¿Y qué? Las cosas del futuro no se pueden predecir, pero bueno, en el caso, siguiendo tu caso, pues la vida o las circunstancias te ha llevado a un sitio en el que no puedes seguir dándole todo lo que tú quieres. O todo lo que él pide. Por las circunstancias X. Trabajo, dinero, la moto, sí, por lo que sea, lo que sea. Pero te vengo a decir, y insisto, en que el saber por qué no te ayuda a arreglarlo. Hay que afrontarlo. Ese no, porque ya está hecho, ya estamos en el conflicto. Pero para cuando me pida el coche, a lo mejor sí. No. A ver, para cuando te pida el coche tienes que haber hecho algo a partir de ahora. Claro, pues pero a partir de ahora, luego estás poniendo medios a partir de ahora para el futuro. Pero ¿por qué los pongo en medio? Pero te estoy diciendo que el pasado no te ayuda a arreglarlo porque no lo puedes arreglar, no, y lo que tienes que mirar es qué hago ahora para arreglar el futuro. El pasado no lo puedo arreglar. El saber que lo has hecho mal en el pasado no te ayuda a hacerlo mejor en el futuro, sí. Sí. No. Porque vas a seguir haciendo lo mismo. Hay un dicho que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si tú vuelves a seguir a darle todo, te empeñas la moto, tal, pues sería luego coche, luego el piso, luego un camión. Un camión, lo que sea. Sí, a ver, sí. El pasado tiene que servir. Si lo has hecho mal, si las circunstancias te llevan a tener el conflicto, te tienes que dar cuenta que algo se ha hecho mal. Pues nunca es tarde si la dicha es buena y lo puedes ir corrigiendo. Aunque evidentemente, pero lo que te estoy diciendo, y vuelvo a repetir, es saber que lo has hecho mal en el pasado no soluciona nada. Lo que soluciona son las medidas que tomes a partir de ese momento. Pero que a lo mejor te puede te quedar más tranquilo si sabes que lo has hecho mal. El problema de estas cosas es que muchas veces no somos conscientes de lo que hemos hecho mal. No, sí, claro. No, claro. Si lo supiéramos. Pero las conductas normalmente, y yo a mí en la práctica diaria, el por qué me hago esto o dejo de hacer lo otro, pues en realidad no, me da igual. El por qué empezaste a hacer algo o tienes algún comportamiento o algún sentimiento o alguna historia, a mí el por qué empezó me da igual. Que el saber el por qué para el conflicto que tienes ahora no el, te soluciona nada, porque ya tienes el conflicto. El tema es qué vamos a hacer a partir de ahora. Correcto. Que es lo que sí que puedes, digamos, cambiar. Vale, pues. ¿Y qué medidas podíamos tomar? Pues, a ver, medidas. La principal la teníamos que haber tomado ya. Ah, bueno. Bueno, aún así, sí, yo lancé una encuesta y dedito para arriba que te den voto para ti y corazoncito para mí. Lo digo para las redes sociales. Muy bien. A ver entre toda nuestra audiencia quién, a dónde nos apoyan. El tema que tenemos el conflicto, sí, en marcha. ¿Qué podemos hacer? Ahí. La moto, que no, la moto. A ver, el problema es que el conflicto suele desequilibrar la dinámica familiar. A no ser que la dinámica familiar esté montada alrededor del conflicto. Y porque muchas veces te pones a trabajar con alguien y resulta que toda la familia está pivotando alrededor de uno de los miembros que es el conflictivo, al que hay que ayudar. Vale. Y el que toda la familia pivote a su alrededor hace que el conflicto se mantenga. Porque es la dinámica familiar. Claro, a ver, según lo entiendo, es uno es el conflictivo, el que busca, digamos, la pelea, la bronca. Sí, hay familias disfuncionales por muchos motivos. Y, uno puede ser el conflicto, otro puede ser porque hay un miembro enfermo y entonces todo pivota alrededor del enfermo al que hay que cuidar. No me compares que esté enfermo. No, enfermo crónico. No, pero son dinámicas familiares. Estoy hablando de dinámicas familiares generales. Entonces, la dinámica familiar puede ser disfuncional por muchas cosas. Lo normal es que los padres eduquen a los hijos, les enseñen, les protejan, les... ¿No? Pues eso es lo normal, sí, ¿no? Sí, sí. Los alimenten, los lleven a la escuela, los eduquen, ¿no? En una familia es una familia normal. Sí. ¿Vale? Pero hay familias que no son así. O sea, es más importante otra cosa. Y la otra cosa pueden ser múltiples. Una puede ser el conflicto, otra puede ser la adicción de uno de los miembros, otra puede ser, pues, yo qué sé, que hay una persona... Una separación, divorcio. Enferma. También. No, porque eso rompe la dinámica. No es una dinámica, es simplemente se rompe. Ya no es familia. Ya no es familia. Bueno, si es... no sé a qué venía toda esta historia. El tema de las dinámicas familiares se ven un poco comprometidas. Vale. Y hay un detalle y algunas veces lo veo. ¿Y por qué se porta mal el niño? ¿Por qué? Y por pues, muchas cosas. Y lo observas y el niño se porta mal porque solo le haces caso cuando te enfadas con él. Ah. ¿Por qué salta encima del sofá si ya le he dicho 100.000 veces que no saltas encima del sofá? Para llamar la atención. Ajá. Claro, la has estado ignorando todo el día hasta que se ha puesto a saltar encima del sofá y le has castigado. Y le has hecho caso. Pero le has hecho caso. Uh-huh. ¿Y por qué el niño? Pues, ¿qué tal si les hacemos caso un poquito todos los días? Sí. Un poquito, sacamos un poquito de tiempo. Es que ahora tengo que terminar. Vale, pues le dices, mira, ahora voy a terminar. Juega un ratito ahí y luego jugamos tú y yo. Pero luego juega. Pero con juego, con contacto directo y hablando con él, que es que estamos acostumbrados a no escucharlos. Pensamos que el niño es tonto. Y no lo es. Desde pequeñitos tienen que sentirse miembros de la familia, que sus opiniones se escuchan, aunque luego no hagas lo que el niño sugiere, evidentemente. Pero por lo menos se les escucha. Y yo siempre les digo eso, escúchalo como si no lo hubieras parido. Que hay muchas veces que tenemos la tendencia a escuchar a un niño de fuera que viene de visita, compañero de clase, ay, fulanito, y ay, es compañero tuyo, y ¿cuántos años tienes? Y cuántos sí. años. Y parece que le dedicamos más tiempo al. Que lo tratas de otra manera. Claro. Al de fuera que al de fuera que al propio, ¿ves? Pues tenemos que corregir todas esas cosas. Porque luego. Cuando aparecen los conflictos, aparecen todos los sentimientos que nos van a, cuando menos, a chocar, porque nos va a dar vergüenza, por ejemplo, de sentir rabia contra la persona que está montando el conflicto. Es que es mi hijo, ¿cómo voy a sentir rabia? ¿O cómo me va a caer mal mi hijo? ¿O cómo voy a estar odiando a mi hijo ahora mismo? ¿No? Y son sentimientos que nos autocensuramos y tenemos que canalizar. Porque es muy duro y socialmente está mal visto pues que odies a tu hijo o que no en esos momentos lo agarrarías por el cuello, por ejemplo. Lo tirarías por la ventana. Pero es precisamente lo que no hay que hacer. Ya. Y estamos también muy cansados en pica de decir lo de la violencia no arregla ningún conflicto. Lo único que hace es echarle gasolina. Entonces, si quieres apagar el fuego, no grites, no levantes la voz, no le faltes al respeto, aunque te lo esté faltando. No utilices ningún tipo de violencia. Muy bien. Eso es la primera. Lo primero que tenemos que hacer, si está montando esto, es tranquilizarlo. Como podamos. ¿Usando la fuerza física? No. A ser posible, no. Hombre, si me agrede, habrá que pararlo, pero. A ver. Hombre, el ejemplo es que te has puesto saltando encima del sofá. A ver, saltando encima del sofá, si es un niño, normalmente lo hacen los niños de 4 o 5 años, 7, ¿vale? A ese niño hay que hacerlo de otra manera. Porque si lo está haciendo, sabe que no lo debe hacer, porque se lo has dicho muchas veces, lo sabe. Pues piensa que a lo mejor lo que está intentando hacer es llamar la atención. Seguramente. Pues dale la vuelta. Préstale atención, pero de otra manera. Pues yo qué sé, pues es que no le puedo hacer caso porque estoy cocinando. Bueno, pues llévatelo a la cocina y que te ayude. Vale que no le des el cuchillo para que corte nada, pero Pues lavar la verdura, yo qué sé. Alguna tarea de, venga, ayúdame a hacer la cena. Sí, pero es que tienen la habilidad de ir. Sí, es la obligación de todo niño. Donde no tienen, y tú le dices, no, ponte la verdura. Y te dice, no. Quiero hacer otra cosa. Tienen esa habilidad, te lo aseguro. Para eso tienes tú la adultez de conducirlo hacia donde tiene que ir. Esto no, que es peligroso. Cuando seas un poquito más mayor, ya te dejo. Sí, pues ahora mira que me dice, sí, papá, veo que tienes razón y te voy a hacer caso. No. Y si más que esto, aún pongo más la mano. Sobre todo en los fuegos. Vale. Yo incluso hasta he llegado, cuando ya está frío. Sí. Está caliente, pero no quema. Sí. Le tira por la mano. ¡Ah! Sí. Que vea que hay peligro. Y sí. El... A ver, en, estás hablando de la pequeñaja. Sí. Claro. ¿Cuántos años? Tres. Hola, chiquitina. Que, a ver, que estas cosas le hacen los pequeñajos. Pero a ver, estamos hablando de un niño que ya salta en el sofá. Que nos hemos ido ya a los 7, 8 años. Sí, que ya saben, ya saben lo que, lo que hay. El tema es que para evitar los conflictos tenemos que hacerlo desde antes, desde que son pequeñitos, de saber que necesitan nuestra atención, necesitan que les escuchemos, necesitan que les hablemos. Porque si la única relación que tienen con los padres es a gritos. Eso sí. Luego lo pues ven normal. No, se van a relacionar con nosotros a gritos. Por eso, lo ven ya. No, si solo hay que verlos. Y los mismos críos no miran si es padre, madre, abuelo o abuela. Con quien pasa el tiempo, siempre tienen más cariño, les dan más abrazos, les dan. Pues dicen, es que se lleva muy bien con los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos les consienten todo. No les consienten, bueno. No es que les consientan todo, que es obligación, sí, de todo abuelo, sí. Es que además les escuchan y están tiempo con ellos. Que el tiempo que están con su nieto, los abuelos lo dedican exclusivamente a su nieto. Lo disfrutan más también. Y en cambio nosotros el rato que estamos con nuestros hijos estamos para echarles la bronca. Sí. Por regla general. Por sí, regla general. No, normalmente. Pero que. Porque los ven menos. Que es así, también. Entonces. A los abuelos los ven menos, les consienten todo y además me escuchan. O sea, son los adultos que más molan en el mundo. Ay, no lo había visto yo desde ese punto de vista, ¿claro? Es verdad. Claro. ¿Sí o no? No, es verdad, es verdad. Cuando vienen mis sobrinas, igual. Tú ves, claro. Sí, sí. La yaya. Claro, pues, ¿qué tiene la yaya? Todos los nietos les pasa eso, sí, sí. Los ves de pequeñitos. A ver, ¡yayo! Sí. Pues, claro, pues. Porque saben que ese adulto les va a hacer caso, les va a escuchar, va a hablar, sí, con ellos. Sí, va a estar con ellos. Y van a hacer lo que les dé la gana. Y van a hacer lo que les dé la gana. Vale, y él, toma este dinero que no te lo vea tu padre. Ay, sí. Quiero galletas, pero ¿qué vamos a comer? Da igual. Dale una galleta a la chica. Deja al niño. Que no es nada, que es una chucha. Pero que es así. Paraguales o chocolates así. No sé de dónde los han sacado. Pero solo en la casa de los abuelos. Que pues sí, eso es lo que. Eso es lo que pasa cuando escuchas a un niño. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que aprender en ese sentido esa parte de los abuelos. Y no consentirles todo, claro. Pero claro, no es el tiempo que pasan con nosotros, que pasan mucho tiempo al poco tiempo que pasan con los abuelos, que lo disfrutan más. Claro. Por eso, con nosotros tenemos que estar más rato con ellos y tenemos más conflictos, pequeños conflictos del día a día. Claro, ellos pasan poco tiempo y los pocos que tienen no quieren conflictos. Somos los malos que les tenemos que poner límites. Somos nosotros, sí. Y además, los críos siempre van a probar hasta dónde pueden estirar. Sí, sí, eso seguro. Sí, sí, sí, sí. Claro, en el momento en que tú no les pones límite y van estirando y van estirando, van estirando, van estirando, hasta que llega. No, hasta que se rompe. Hasta que se rompe la cosa. la cosa deja funcionar. Y claro, luego que si estamos criando la generación de cristal, que hombre, pues también es parte culpa nuestra, ¿no? La sobreprotección es una forma de maltrato. Sí, sí, sí. Esa, la conversación ayer la tuve con una amiga en el parque con los críos, que dicen, ay, es que me decían que la sobreprotejo demasiado, pero es que hay que se haga daño y tal. Digo, es que no basta con que le digas que ahí se cae y se va a hacer daño, se tiene que caer y hacerse daño para que lo entienda. Sí, señor. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que hace ya mucho de aquello, pues yo me caía jugando, me hacía una heridita y yo seguía jugando. Y cuando ahora llegaba a casa veía, a lo mejor iba toda la pierna chorreteada de la sangre que había salido, sí, y mi madre, ala, ¿pero qué te has hecho? No, que me he caído jugando, anda, ven aquí, te daba la micromina y ala, tira millas. Y ahora, ay, vamos a urgencias. Sí. No sé si me explico. Sí, qué buen ejemplo. De un extremo al otro, ¿no? Ya no te digo urgencias. ¿Cuántas veces nos echaron crema de sol para bajar al parque? A mí nunca. Pues ahora van todos los críos blancos. Y luego que si tienen intolerancia al sol, que si les hacen. A ver. Bueno, ayer en fin. Sí, no lo sabía yo. Eso, el crema. Saca la crema una madre. Digo, ahí está. La Alaska, en pequeño. Pues sí. Está blanca. A ver, sí, hay que tener cuidado, pero bueno. Factor protección 300. Cemento armado. Es verdad. De todos modos, es que. Claro. Bueno. Esto. Por la hora que es, si quieres algo de musiquita. Bien, como pones una cancioncilla. Fíjate, estaba tan eso que ni lo había, pero bueno, yo te pongo aquí. Estamos aquí tan metidos en tema. Esta. A ver qué te parece. Te la dedico, Eva, que nadie se acuerda de ti todavía. Dejado. Pues bueno, ya estamos en mi sección favorita. Oh. A ver. La de actividades en familia. Venga, para dale. Conflictos, para poder dale. Hablar, para poder conversar con los chavales. Vale, ¿y qué hacemos este sábado? Pues sabes lo que hay este sábado. A ver. El domingo sí, pero el sábado no sé. Yo este sábado tengo cosas que hacer. Sí, como todos, yo también. Y el domingo más. Viene sí. La fiesta Hanami. O algo así. Hanami. ¿No sabes lo que es? No. Pues es que resulta que es una de las más famosas fiestas del mundo. Una puntualización. Acércate al micrófono porque no se te oye. Ahora se me oye. Ahora, mejor. Perfecto. Pues eso, es una de las fiestas más famosas del mundo. ¿En qué consiste? Es la fiesta del cerezo. Cerezo. De la flor. Cereza. Bueno. Que se celebra en Japón. Ah, vale. Algo he visto en la tele. Que... Claro, no veo. Hay un montón de... Vamos a ver. Y hay un montón de turistas... Japos que vienen a Extremadura, al Valle del Jerte, que además es precioso cuando florecen los cerezos, porque tienen las dos vertientes llenas de cerezos. Tú estás ahí metido en un valle que parece como un río rosa. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí. Y bueno, por la Asociación Cultural Aragón-Japón, este año lo va a celebrar el Museo de Zaragoza. En el Museo de Zaragoza. ¿En horas? En la plaza Los Sitios. Vale. Muy bien. Durante todo el fin de semana. Por ejemplo, el 22 sábado, este sábado, durante todo el día estarán con actividades culturales. Por ejemplo, a las 11 de la mañana habrá una visita guiada, exposición de Somos el Sol. De 11 a 1 hay un taller abierto para hacer tu nombre en japonés y papiroflexia. Muy bonito. A las 12, demostración de karate y laido. A las 12 y 20, iniciación al mundo kimono. O sea, todo relacionado con Japón. Con Japón. Si os gusta Japón, si os gustan estas cositas, y encima que es gratis. Muy bien. Podéis pasaros. Y el día 23, lo mismo. Durante todo el día seguirán habiendo actividades: visitas guiadas, talleres, demostración de arte y de papiroflexia. De aikido, de jiu-jitsu. Eso. Yo no quería decir por no... Porque... Por no pronunciarlo. No se me da bien. Turishu. Y hasta habrá un concierto de tambor japonés llevado por el grupo Kamidaiko. Muy bien. Igual se dice así. Evidentemente es para todas las edades, para compartir, y como decíamos, es totalmente gratuito. Muy bien. Oye, pues... ¿Qué os parece? Buen plan. No, que está bien. Está bien. Oye, para ir claro, con, tiene los buena niños. Pinta. Y eso sin obviar, porque queda un mundo la feria del libro, el día San Jorge... A ver, por eso es que... Abrazos, etc. Ya juntando con esto, podían hacer algo de manga también. Tenéis ahí una islita de Japón traído aquí. Muy bien. A vuestra casa. Pues bueno, ya oigo a los bocachanglas estos. Te voy a vetar. Te voy a vetar, ya vale. ¿Por qué bocachanglas? De aquí, las amenazas del rock and roll. Ahí va. Abro otra encuesta. Dedito para arriba a favor de Fernando y corazoncito a favor mío. A ver quién gana. Luego la abrí. En realidad, las amenazas del rock and roll eran Maná. ¡Ay, va lo que ha dicho! ¡Ay, va lo que ha dicho! Bueno, ¿cómo queréis poneros en contacto para poner verde a Fernando? Es verdad, alguien se ha prendido el teléfono ahora. A ver. Venga, va. al 976-52-56-45. Muy bien. Se la ha aprendido bien y todo. Muy bien. Oye, que ahora aprendes un número de teléfono está complicado. Cuando éramos pequeños era... Cuando éramos pequeños no sabíamos 7, 8 de tirón. Sí, y era ninguno, ¿eh? Es verdad. ¿Habrías que hay un SD Style? Yo me crié en Madrid y no eran 6 números, eran 7. Bueno. Pero dejan de ser 9. Ahora son 9. Igual. Nosotros aquí de provincias aprendíamos... Los tres primeros son casi los mismos siempre. Bueno, también por EMAI. Por Emilio. Por Emilio. En radio arroba asociacionpica.org. Ahí quiero recibir los votos a favor mío. Tanto del conflicto de aprender como de lo que ha dicho de y es corto. A ver. Aquí mi primo Chorche no sabe cómo buscar conflicto, ¿eh? Esperamos ahí los Emilios, que lo controlamos, ese lo controlamos los dos. Muy bien. Él y yo. Bueno, y también, si nos estás oyendo, estamos en Radio MAI 102.8 de la FM de Zaragoza. Pero no vayas corriendo porque ya no vamos a... Porque nos estamos despidiendo, sí. El caso es que también podéis estar en contacto con nosotros mientras se emite el programa a través del chat. Uh-huh. Estamos en el IRC, en el chat hispano. En la sala Radio Mai. Claro. Como suena. Todo con I latina. No, es que cuando el programa yo trabajo porque voy de tarde. Y el tema es, si no sabes cómo llegar al chat, entras en la página web de radiomai.com y hay una pestañita de chat que te lleva directamente. A Chile. Y también, si no has podido oírnos en directo, que era lo que estaba diciendo Jorge y le he interrumpido. Te lo puedes descargar, ¿eh? Bien. Estamos en iVoox. ¿En iVoox? Y estamos también en nuestra página web. Sin publicidad. Sin publicidad. De momento. Y sin rastreo de cookies ni nada parecido. Eso, no tenemos ni cookies ni nada. No tenemos de nada, para no molestar. Para no molestar. Nuestra página web, por si no lo sabéis, es asociacionpica.org y hay una pestañita de radio. O si la queréis teclear directamente, asociacionpica.org/radio. Y ahí están colgados todos los programas que hemos hecho hasta ahora, que estamos en el 54º. Así es. 54. Sí. 54º. En fin, pues para esto no votan. 54 o 54º no votan por como os gusta más. ¿No? Eso ya, si queréis, dedito para arriba y sonrisita. Para mí son la sonrisita. La de los ojitos. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo para todos. Especialmente Eva. Para Eva, a ver si se nos pone bien. Está malica. A ver si el próximo día puede estar con nosotros ya. Seguro que sí. Sí. Dando mal. Se recupere pronto. Que sepa que desde que tú no estás aquí no se vaya nada. Falta algo. Falta algo. A toda discrepo. Nuestra querida audiencia. Sí. Parte del extranjero. Y nos hemos dejado algo, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Bueno, pues solo que sepáis que os queremos. Un besito. Chao. Chao. Take my hand, the best is yet to come.